bendito, bendito, bendito soy. Bendito, bendito, si confío en el Señor. Bendito, bendito, bendito, bendito soy. Bendito, bendito, si obedezco al Señor. Seré como árbol plantado junto a reposadas aguas, que no sufrirá el verano y que el fruto no le falta. Bendito, bendito, bendito, bendito soy. Bendito, bendito, si confío en el Señor. Como el águila alzó vuelo arriba de la tormenta, Dios dice, dame tu mano y su gracia me sustenta. Él es mi refugio seguro, mi sustento aquí y en la eternidad. Bendito, bendito, bendito, bendito soy. Bendito, bendito, si confío en el Señor. Bendito seré en mi casa, en el campo y la ciudad. Bendito cuando entra y salga, mi fruto no escaseará. Bendito lo que haga mi mano, porque mi Señor lo hará prosperar. Bendito, bendito, bendito, bendito soy. Bendito, bendito, si confío en el Señor. Bendito, bendito soy.